perspectiva. No nos olvidemos que esta carrera se ve en 190 países del mundo, gente que viene, que deja su plata en hotelería, en gastronomía, gente que se la atiende bien y que en algún momento va a volver, ¿no es cierto?, de materia turística, de paseo. Y tenemos nuestros paisajes, nuestro territorio, que la verdad que es muy importante. O sea que la verdad que para tener este tipo de evento y que seamos una provincia elegida, tenemos que estar orgullosos y agradecidos de que la organización nos tiene en cuenta para esto. Así que yo creo que se va a vivir una hermosa fiesta. Chilecito también ya está preparada. Este año fue el Vivac en el autódromo. El año que viene va a ser en Chilecito, que ya fue varias veces, y que la gente lo pueda disfrutar. Y por supuesto con los caminos montañosos que siempre vivimos, que a los pilotos les gusta. ¿Y las fechas? La fecha del Dakar es la primera quincena de enero, ¿no es cierto? En donde, bueno, nosotros vamos a estar recibiendo esos días previos al 15, que donde el Vivac va a ser en Chilecito, donde es siempre en el camping cerca de Anguinal. Así que, bueno, hoy empieza nuestro Dakar para nosotros, donde todas las áreas gubernamentales van a estar participando: la policía, defensa civil, deporte, turismo, cultura, ambiente. Es un trabajo integral que vamos a hacer todo para que salga de la mejor forma. Bueno, y